Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roy para ustedes, reventándole los oídos a Omar y a todos nuestros queridos amigos. Damos la bienvenida al show y le decimos hola, Omar. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 172 de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con todos ustedes, en especial con los que nos están escuchando en vivo y que me tienen aquí el Facebook con una cantidad de mensajitos. Así que un saludo especial a Roberto Miranda, a Noé, a Mafio Boy y a Kike González, que están conectados todos ahí escuchándonos en vivo y platicando con nosotros también. Sí, ahora. ¿Cómo? Diego González. No ha aparecido Diego todavía, no sé si estará por ahí, pero si está ya va a aparecer, va a poner su comentario, así que bienvenido, Guillo. Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén escuchando esta charamusca. Muy contento de estar de nuevo con todos ustedes y tenemos casa llena, Robby. Correcto, bueno, este día tenemos invitado de lujo, estamos con nuestro querido amigo, amigos y vecinos, estamos hablando de Neto Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Neto? Buenas noches, amigos. Buenas tardes, buenos días a todos. La voz de radio. ¡Qué bárbaro, Pencho! WLGS, Jacksonville. No, estamos en San Salvador y estamos contentos de estar aquí compartiendo la charamusqueada con nuestros amigos. Vamos a hablar de todo un poco ahora y pues recibir cualquier comentario que esté online. Yeah. Ok, bueno, y también a partir de este día vamos a tener un nuevo segmento una vez al mes, así que damos la bienvenida a Luis Eduardo López de Es Turismo, quien una vez por mes vendrá a contarnos acerca de esos lugares bonitos de El Salvador, donde uno puede ir cuando ya está acá. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, Luis? Muy buenas a todos, amigos. Pues aquí estamos bien, ya acompañándolos en el número 172, programa 172 de La Charamusca. Y bueno, vengo aquí también para platicarles un poquito de lo que hay en El Salvador. Para aquellos que tienen ratos de no visitarnos, ponerlos al tanto de cómo están los diferentes puntos turísticos aquí en El Salvador. Así que aquí estamos para servirles. Ok, muchas gracias, Luis. Ya vamos a hablar otro rato también ahí de cuál es el primer punto que nos recomendáis y qué es lo que ha pasado en la onda turística en estos días. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con Omar. Bueno, amigos, este día queremos agradecer muchísimo a nuestro amigo Miguel Rivera, que la semana pasada nos puso un fuera de contexto y que ya se los tengo listos para ustedes. Así que jugado desde casa, aquí va el fuera de contexto, gracias a Miguel Rivera. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Depende el polvo. Depende el polvito, dice. Depende el polvito. ¿Quién fue el de eso? Fue nuestro... Fue estábamos hablando de Opinel Bars. De Jorge Reyes. Fue Jorge. Ah, Jorge Reyes. Saludos. Jorge Reyes. Es que nos estaba explicando cómo es que se dan los colores en las uñas con las... Entonces nos estaba diciendo que dependía del polvo que se le eche a esas cosas para, etcétera, etcétera. Bueno, así que ahí quedó fuera de contexto y todos aquí también. Yes. Quedó bastante fuera de contexto. Así que muchísimas gracias a él. Y también tenemos uno aquí que nos mandaron, pero que me dijiste que Susanita nos mandó era un clasificado. Un clasificado para el guío. Va a haber una sección de clasificados y ahí lo vamos a incorporar. Va, está bien. Va a haber sección de clasificados. Sí, va a haber sección de clasificados, así que... Ya tenés el periódico. Picar a la chinita, brother. All right. Así que saludos nada más, muy especial a todos los que están ahí. Les recuerdo a los que nos quieran escribir, lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com y también si nos quieren mandar un mensaje en forma de audio, lo pueden hacer al 615-676-5959. Y ahí nos cae el voicemail. Y de regreso a ti, Robby. Hey, muchas gracias. Bueno. Hoy no habló nada, Omar, vos. Sí, hoy estuvo... Yo tengo un punto. Dale. Uy. ¿A dónde lo tenemos? Punto, dije. No dije asterisco, como para que estén riendo. Fíjate que le estaba comentando a Robbie que ahora tuve una agradable sorpresa, que fui a PriceMart a comprar unos... Bien agradable ahí vos. Unas tintas para la impresora. Uh-huh. Y andaba deambulando ahí viendo las cosas que venden en el dichoso almacén, que no nos patrocina, pero pudiera. Y entonces solo oigo que me dice una señora: "Hey, disculpe, ¿verdad que usted es de la Charamusca?" Y le digo: "Sí, yo soy." Pero yo bien sorprendido, yo andaba así con corbata y todo, con traje. ¿Andabas con el disfraz? Sí, andaba con disfraz. Y me dice: "Mire, es que yo sé que usted es de la Charamusca, porque yo los oigo todo, yo no me pierdo el show de ustedes, y los oigo desde Australia." Uy, tiene buen oído. Oh, God. Ay, no. Bien íbamos. Así que un afectuosísimo saludo para nuestra querida amiga Emma Guerra y don Elmer Guerra, que nos escuchan desde Queensland, creo, Australia. Me dijo de que les manda muchos saludos. Se disculpó que no se había puesto en contacto con nosotros porque no nos había traído chocolates. Yo le iba a decir que ahí venden, pero me dio pena. Y así que qué bueno que alguien nos haya reconocido, y de alguien de tan lejos, porque ella estaba bien sorprendida que nos habíamos visto, pero la verdad que aquí es tan pequeño El Salvador, pero tan grande que siempre se encuentra uno a la gente. Como dicen, lo bonito de estar acá, ¿verdad? Lo bonito es encontrarse, ¿verdad? Es un pueblón. Sí, cabal. Bueno. ¿Verdad? Así es de que saludos ahí para Emma. Me contó que había ido a Suchitoto y a varios lugares que hemos hablado acá en la Charamusca, restaurantes creo también, así que saludos para ella, un gran abrazo, y le dije que... Para don Elmer en Australia. Don Elmer en Australia, y yo le dije que le iba a mencionar que me la había encontrado ahora, y me dijo que qué pena, pero sóquela. Bueno, y no, saludos, claro, y bueno, no, y si usted viene por acá, por lo menos... Déjanos ahí caer un correíto, sí, que va a andar por acá. Es broma que a veces uno pide cositas, pues, pero ustedes, no, aunque, sí, aunque no hayan traído nada, nos pueden aquí hablar. Lo puede conseguir. Vea. Pues sí. No, ahí solo déjenos saber. Nosotros nos alegra mucho cuando compatriotas del extranjero se dejan caer por el país. Así que, y si quiere, pues nos avisa y nos podemos... encontrar nuevamente. No, nada, me voy a ganar un toma si digo ese comentario. Te pidieron autógrafo, dice Mafia Boy. Me lo voy a... Casi, bo. Saludos a Jado, que acaba de entrar, y a Carlitos Egan, mi hermano, que se acaba de meter el chat room. Así que Carlitos es el oficial que va a estar hoy repartiendo las boquitas y el trago ahí en el chat room. En el chat. Ah, ok, va a ser el anfitrión del chat. Sí, va a ser. Gracias, el Carlitos, y saludos a Jado. Yes, sir. Y está Jado. Uh-huh. Bueno. Ajá, me salvé del fuera de contexto, Mafia Boy. Bueno, les preguntaba, esta semana hubo dos eventos. Está la Teletón, no sé si alguien la vio. Fíjate que yo estaba viendo por partes, pero mi esposa me preguntó: "Mira, ¿y por qué ves la Teletón?" No sé, le dije, en realidad no supe qué contestarle, o sea, porque todo el mundo lo ve, creo yo. Es que yo creo que antes lo veíamos porque no había cable, ¿o no? Antes lo veíamos, cabal, porque solo eso pasaba andando. No, pero para mí era una emoción ver el lanzamiento de la Teletón. Yo me desvelaba, fíjate, para ver el lanzamiento. Bueno, yo incluso... Bueno, te desvelaste. Mira, yo un par de teletones... Estoy trabajando. Mira, un par de teletones me rebusqué con pases y fui al turno de la madrugada. Es una gran cosa, man. Llega la ¿cómo se llama? La Niurka llegaba, ¿no? La Tenchis, y así se pone bonito para que la gente no se duerma. Pero no sé, como que tal vez se ha perdido un poco de eso, pero lo importante es que se sigue ayudando a la gente. O sea, y se llegó a la meta, ¿verdad? Y se llegó, sí, a la meta. Se sobrepasó. Se sobrepasaron. Uh-huh. ¿Tú has ido a alguna Teletón, tío? Pues sí, cuando venía la Lorena Herrera... Iba a hacer el esfuerzo de verla. Ah, bueno, de ahí... La Tatiana. La Tatiana. ¿Qué Tatiana? Y la de había una que llamaba... Un muñeco Anaí. Grande. Anaí. Era bien chula la bicha. ¿Anaí de dónde era? Mexicana. Mira, mexicana, no, pero sí, definitivamente se pone interesante. Había una buena oleada de artistas internacionales que venían. Hoy sí le he perdido la pista realmente como para poder opinar, uh-huh. pero en aquella época de los 80 era... Mira, yo me recuerdo, no sé si les he contado alguna vez en la charamusca, que nosotros teníamos unos cheros que les decíamos los ratas. Que si esos bichos no estaban en una fiesta, nosotros no íbamos porque no, nunca estaban invitados, pero estaban en las mejores fiestas siempre y se metían de gorrones en todo. Ah, pues el colmo de los ratas querían entrar a la Teletón, pero no tenían pase. Entonces estaba medio difícil entrar. Entonces no me preguntes cómo. Se bajaron del carro que traía los menudos hace años, vea. Y entraron como 10 menudos, viejo. ¿Cómo era? Ricky, Javi, René, Tomás, Gustavo. Sí, ahí se colaron los bichos, papá. Se fueron como menudos. Señor. Como 8 menudos entraron. Pero no salieron en el escenario. No, solo era para entrar al lugar de los hechos. Está bien. La mala se rebusca. Sí, olvídate. ¿Y vos, Omar, te acuerdas de las teletones o no? Yo sí, fíjate. Me acuerdo cuando era el señor, ¿qué era? Raúl. Raúl Velasco. Raúl Velasco. Él era el anfitrión. Siempre en domingo. Sí, sí. No, perdón. Raúl Vale. Exacto, que él era el que venía. Él era el anfitrión. El anfitrión. El que daba el inicio y el que hacía el closing, ¿verdad? Y lo hicieron caballero. Sí. Ah, sí. Sí. Yo creo que ni a Matías Delgado. Sí, no, yo he sido la única persona que he visto que la hacen caballero acá. Mira, yo siento que ayudó, pues, y todo, pero yo creo que no era para tanto. O sea, para descanse el señor y disculpamos que es mexicano, pues. No, pero era... Mira, él fue el que lanzó, en realidad, las teletones acá en el país. Sí, no, yo pienso que está bien. Yo pienso que es más que nos hemos quedado cortos de caballeros. Yeah. Ya por lo menos una mesita redondita deberíamos tener. Pero que yo sepa es el único caballero aquí, ¿ve? Pero sin mucho renombre de caballero, Adal Ramones ha venido a hacer un buen impacto en la Teletón, ¿no? ¿No creen? Sí, no, yo creo que sí. Definitivamente, él ha hecho una buena labor. Sí, sí, pero es que es otro rollo. Oh, God, otra vez. Seguimos. Ya, pero ponernos un fondito, Omar. Un fondillo. Ay, que es un fondillo. Ahí va el fondillo, pues. Aunque se enoje la Berito. Saludos, Berito. Sí. No, no nos está escuchando en vivo hoy. Así anda con las amigotas. Con sus amigotas. Las amigotas. Pues sí, para no cansarnos, Roby. Pues ¿qué sí. andas con la Teletón? No, solo eso. Y que felicitarlos, pues sí, porque siempre es bueno. Miren, yo sé que... Ya, ¿vas a decir ya, algo más? No, solamente felicitarlos, que nos alegra mucho y que... Es una gran obra y que no solo los niños minusválidos, para los que nos están escuchando, no solo niños minusválidos se benefician de eso, sino que toda persona que necesita rehabilitación también está llegando ahí y reconstrucciones de rodillas, etcétera, y cosas así. Okay. Gracias, Kido. Adelante. Me olvidó lo que le iba a decir. No, yo sé que Robbie me va a regañar porque voy a comentar esto, pero igual lo voy a comentar. No sé si se dieron cuenta del león que casi se come a la niña en la Agroexpo. ¿A dónde, bo? Aquí en la Agroexpo. No sí, sé. Sí, yo lo leí en el diario y ahora me lo reconfirmé. Él venía oyendo en la mañana el programa de la Choli y dicen de que sí, que el león no sé, era que de un... ¿Qué estaba haciendo un león en la Agroexpo? Esa es la pregunta que se hacía Chamba y la Choli hoy en la mañana. ¿Qué diablos está haciendo un león en la Agroexpo? ¿Por qué no llevaron peligüeyes, decían? Gallinas, cuches. Va, hasta va, cuyo, va. Va, te los acepto. Pero leones, viejo, o sea. O sea, y tenerlo mal enjaulado, sobre todo, o sea, con una... Y dejarlo que lo tome como que fuera un gatito. ¿Vos supiste, un chucho, supiste cómo fue? Porque en la noticia no decía muy bien, solo decía de que... La niña lo estaba como acariciando, como que, ay, qué lindo gatito, vení para acá. Y de repente el babo tenía hambre, la pescó de la espalda, la pobre niña. De la espalda, le dejó heridas de 2 centímetros. Exacto. Y en la espalda. Y al león se lo terminó quebrando un policía que sí, estaba ahí cerca. Sí, se lo atizaron a puro plomo. Ajá, un bicho de la humo que andaba ahí. Ajá. No mataron el león. Sí, se lo cuajaron. Estaba herido porque en la foto del periódico sale que la cuidadora del león, ajá, ahí como acompañándolo. Pero en sus últimos momentos. Sí, algo así como el que sale en el regreso del Jedi, que tenía un cuidador de esos. Ey, Mafio Boy está por irse a dormir, dice, no, hombre. Ey, no, hombre, Mafio Boy, ¿qué onda, bro? En que él está en Canadá. En Canadá está. Ah, bueno, pues lo escuchas después. Sí, sí. Mira, pues sí, mala onda eso. Y después hablaron por teléfono al programa de La Choli y dijeron de que no era un solo león, eran varios, eran de un circo, dicen. De un circo, exacto. Ajá. Siento que mala onda. Mala onda por el león también, que es lo que se lo... Que sí, quebrando, ni modo, pues. Pero lo mandaron al infierno de los leones, pero... O al cielo, depende, ¿verdad? No sabe qué tan hermano, bueno fue en su vida. Mi hermano me comentó que había llevado a mi sobrinita y la que, o sea, había sido buenísima experiencia porque había visto una gran cuchona que estaba casi que parecía vaca, dándoles a amamantar como hacían cuchitos y que la habían estado ahí acariciando y todo, pero ese tipo de eventos está bien, pues, pero tener animales salvajes. Porque los cuches muerden. O sea, los cuches muerden, pero pesan sobre todo. No, de verdad. No, sí. Sí, los cuches muerden. Pero esta era una cuchona que parecía vaca echada. Pueden destrozar huesos. Sí. Wow. Lo que pasa es que Omar solo ha visto a Porky, quizás. Lo más cercano que he visto un cerdo, Omar. ¿Qué onda, amor? Pues sí. Y entonces, pobrecito el león, man. Sí. Se lo pepenaron, man. Y sale la foto en el diario de hoy, de ayer, sale la foto así del león todo cuajado. Expirando. Man. Sí, sí, feneció. Uy, qué mala onda la niña. Está grave, no sé, está con heridas graves, pero está, supongo que estable. Netío, últimas noticias de la niña. No, pues eso, que estaba estable, pero sobre todo, imagínate las heridas psicológicas, la pobre niña. Sí. O sea, por mucha tensión y que supuestamente los organizadores del evento, o sea, la feria, se hicieron cargo de la... de los gastos médicos, pero imagínate la gran secuela que le dejan a la pobre niña. Sí, él no va a poder volver a ver leones en la vida. O... Nada, ni chuchos, creo yo, porque está jodido. Así que, pero... ni modo, ojalá que se recupere la niña y no sé, a los organizadores decirles que no, pues animales así, no, hombre. Sí, mira, hablando de heridas en la espalda, les quería contar que... no quiero entrar así como que es demasiado íntimo en las historias, pero me salieron unas chibolitas de grasa en la espalda. Entonces la cosa es que yo estaba preocupado porque las babosadas esas me dolían. Entonces, fuerte, te agarraron. ¿Vos sabes que? Lo pusieron embrocado. ¿Vos sabes que uno es nervioso? No quería decir, ¿verdad? La onda es que no contarles pues nada más que me sacaron las voladitas esas y... ¿Te sajaron? Sí, pero el método, la verdad que bastante cómodo, fíjate. ¿Cómo te ponen o qué? Va, para empezar, entran tres enfermeras. El doctor hace la heridita y empieza a dar como masaje. Para que salga la chibolita. No, este muchacho, a ver dónde fue, güey. ¿A qué altura de la espalda tenía? Sí. Y mientras tanto, las enfermeras están dando masajes en otras partes del cuerpo. Mm, bien espérate, rico. ¿Cómo se llamaba la clínica? Entre las que salen en Victoria Secret, ¿no? Sí, For Men Clinic. No, pero... For Men Only. Ahí donde está el sol, el número uno, el sol. ¿Verdad? Sí, ajá, ajá. Bueno, ya no sé. Saludos a Patti, que nos escucha. Ay, Netillo, hola, Netillo. Hola, Netillo. Sí, Enrique, sí. El mismo que cante, vale. Bueno, así que solo contarles, pues, que está bien. Que ya estoy bien y que si alguien más ha tenido esa experiencia ahí, que nos la comparta. O similares, pero... y finalmente que mañana es la selección. Mañana juega el miércoles juega la selección contra Trinidad y Tobago. Estén pendientes de masconazo.com a ver qué dicen del partido. Yo hablé con Carlos el Choco Mendoza, uh-huh, y me estaba diciendo que él tenía un pronóstico reservado, que él pensaba que después de la Copa UNCAF era incierto. Aunque hay que recalcar que le ganamos a Perú el viernes, 1-0. No, qué si bueno. Damos miedo. Qué bueno. ¿Con o sin Cheyo? ¿Con o sin? Uy, que nos pongan a Brasil. Dominamos ya en Sudamérica. Ya, ¿verdad? Y por supuesto que México va a ser una pasada. Sí, México. En la Azteca le vamos a ir a pegar. En masconazo.com tienen una encuesta en la primera página de que si gana la selecta Trinidad o Tobago. Y... 92% de la gente ha respondido que sí, le vamos a ganar. ¿A Trinidad o Tobago? Trinidad y Tobago. Perdón. A los dos juntos. Sí. A los dos. Vaca. No, pero sí, es el 92% de la gente encuestada. Son 82 personas que han votado ya. Así que, si fuera por voto popular, ya ganamos. Sí, sí. Bueno, aquí respetamos las democracias, así que ganemos. Ellos, comer pupusas, sí, a los señores. ¿Ustedes saben cómo se llama el pony del zoológico? No. Chiltepe. Obviamente. Y le vieron chiquito. El chile de fuera. Cabal, anda con el chile de fuera. Mira, la alimentación para los rapaces. Semanalmente recibe el zoológico una donación de una empresa avícola privada de miles de pollitos, con los que se suministra la alimentación de las aves rapaces y carnívoros menores del parque. Se utilizan aproximadamente unos 300 pollitos diarios. Es la otra, wow, cara del zoológico. 300, wow, pollitos diarios. Así, y sale la maitra ahí con los pollitos, pero no están pintados como los que... Están todos amarillitos. Y dice aquí, ¿cuánto creen ustedes que pesa la manyula? 3 toneladas. Yo contesté, ve. Yeah. ¿Qué come? No, diario. 3 toneladas no puede pesar. 3 toneladas. 3 toneladas. ¿Y qué come al día? Fruta. Maní. Vale, les voy a decir qué come, ustedes díganme cuántos de cada cosa, vaya. Dale. Papayas. Ajá. 6. 20 papayas. Omar. Unas 10 papayas. Correcto, Omar, 10 papayas. Vale. Sandillas. 3. No. 5. 3. No. No, 2. 2, correcto. Ah, 2. Elotes. ¿Locos o cómo? Eso fue. Doble. Normales. Elotes, que a unas 20. 50. Y cuando tiene diarrea. 25. Banda, banda, nada tan bueno. Elotes, viejo. Y manzanas. Ah, esas sí, como 50. 30 manzanas al día, viejo. Hombre. Huele, come. Mira, esos pollitos dan lástima. Pobrecito. Ustedes ya han estado cuando le dan de comer pollitos a la mara. No. A la mara no. Mira, qué traumático es, porque en la zona, en los culebriarios. Uh-huh. ¿Dónde están las culebras? Yo he visto una boa constrictor comerse un solo bocado a un pobre pollo. Un ratoncito. Ah, pues ahí les echan a los pollos a las culebras. Ajá. Y solo ahí los pollitos. Solo ahí. No, solo empiezan. Pero con eco en el buche de la boa. Oh. Sí. No, sí. Lo que pasa es que como hay diferentes tipos de culebras, entonces, mira, la boa se lo traga de un solo, pero hay otros que primero los aprieta, otros que le vuelan la cabeza, las patas, las alitas. Mira, eso es lo que es ser yuca, es ver a las aves rapaces, dárselos, amigo. Sí, porque los tienen que soltar, porque como son cazadoras. No creo. Como no, sí. Mira, dice aquí que $10,000 al mes aproximadamente se invierten solo para la compra de frutas y verduras, para la alimentación de los animales. Pero han de ser bien saludables, pero... Tan antes no se han muerto más, vea. ¿Por qué? Porque ya se murieron varios, vos. No, pero la verdad. No se murió aquel, el león aquel, porque le dieron un pollito vivo, pues. Y no, su dieta era solo de leche para mientras crecía. Pero el cuidador dijo que vio que tenía hambre y le dio un pollito y se atoró. Uy, qué mal. No, yo creo que deberíamos traer a la gente del zoológico que nos venga a contar cómo se vive en el zoológico. Está bien. Vea. Vea. Ok, bueno, vamos a hacer un breve receso en la conversa. Antes de hablar de Neto, queremos ver qué nos trae Es Turismo. Este es, espérate, es el nuevo segmento que vamos a tener, sí, ahora, el, ¿verdad? Es el nuevo segmento de Es Turismo. Así es. Bueno, buenas noches, Luis. Buenas noches, Roberto. Contanos un poquito acerca de Es Turismo, por favor. Bueno, nosotros somos una empresa dedicada a ofrecer los servicios turísticos aquí en El Salvador. Todo salió con iniciativa de mi hermano, de promover un apartamento donde él vivía. Bueno, y fue bien chistoso porque era al principio quería con el apartamento alquilarlo, él se cambiaba de casa y puso un anuncio en el diario de alquilarlo, y de repente le hablaban turistas de que si lo alquilaba por periodos cortos. Entonces sí, le hablaron varios que le cayó pues el interés de en vez de alquilarlo por un periodo largo, ver la posibilidad de moverlo por periodo corto. y ahí, y el tema del turismo que está aquí en El Salvador, pues, ese tomando fuerza, se le llamó la, bastante la atención, empezaba a promover el apartamento de esa forma. De ahí dijo, me voy a comprar un microbusito, pues ya tenemos el equipo de transporte. Y así fue como surgió en realidad la empresa, es turismo, casi que fue de una idea a otra, fue madurando. Y hoy sí ya pues nos dedicamos 100% a promover El Salvador, todos los lugares bonitos que empezamos a conocer, porque en verdad muchos de los salvadoreños no conocemos nuestro propio país, las cosas tan bonitas que tenemos. Y ahora que ya pues le metimos con todo a la empresa, he ido a recorrer de una esquina a otro y en verdad estamos bastante emocionados con esta empresa. Y más emocionados cuando podemos enseñarle a gente de afuera y se van con una alegría de, pues, con una cara de satisfacción de haber conocido un lugar bonito que dejan buenos momentos, bonitas experiencias. Así que es bien satisfactorio para nosotros poder mostrarle a las personas de afuera lo que tiene El Salvador, ¿verdad? Okay. Bueno, y contanos, ¿cuál es el primer destino que nos vas a recomendar? Pues miren, hoy quería hablarles de Complejo Los Volcanes, lo que más que todo son las rutas de los volcanes. Y bueno, para actualizarlos un poco, ahora se hizo oficialmente el lanzamiento de la Ruta de los Volcanes con el ministro de Turismo. El licenciado Rochi. Con el licenciado Rochi se realizó una rueda de prensa donde ya abrió una nueva ruta. Y fue bastante interesante cómo se maduró esta nueva ruta y poderla hacer oficial. Ahí comentaba el licenciado Rochi que uno de los primeros temas que tocaban ese sector, lo que es la Ruta de los Volcanes, que se encuentran en los pueblitos de Izalco, está ahí por los Naranjos, ellos querían unirse a la Ruta de las Flores. Trataron de alguna forma extender esa ruta, que es lo que abarca los pueblitos que están a la par, pero se les apoyó bastante diciéndoles que ellos tomaran su propia identidad, que no era necesario mezclarse dentro de otra ruta, cuando lo que tenía Izalco, la lengua náhuatl, que todavía se domina bastante. Incluso unos niños nos cantaron el himno nacional en náhuatl completo el día de ahora, en el evento. Y pues ellos pelearon por crear una nueva ruta que fueran los volcanes, agarrar allá Izalco y bueno, lugares más que todo de restaurantes de ecoturismo en los alrededores. Para poder ellos ya desarrollarse independientemente y no hacer una ruta muy grande. Así que, pues al final se concretó en la ruta de los volcanes y hoy fue el lanzamiento y pues que les puedo recomendar si vienen acá al Salvador, visitar el complejo Los Volcanes. ¿Y eso qué es lo que incluye? ¿Qué? ¿Qué es lo que incluye el complejo Los Volcanes? ¿Qué ves un en la complejo ruta? Explicártelo, sí. No. Bueno, en realidad el tour es un recorrido bien bonito. Se comienza por el lago Coatepeque, se va por la mañana a la orilla, se almuerza en un restaurante, en un mirador, y pues después de estar en el lago Coatepeque un par de horas, subimos al complejo Los Volcanes. Ya ahí es en el complejo Los Volcanes, se encuentra en el Cerro Verde, en lo que antes era el Hotel La Montaña Cerro Verde. No, ahorita no está habilitado, se deterioró con el terremoto. El hotel no está habilitado. Pero las instalaciones, sí, las instalaciones están abiertas, que es ahí donde se realizan, pues ahora el turismo, ahí se ha concentrado ahora donde lo denominan complejo Los Volcanes. La idea de este volcán, pues se creó con la idea de poder ver el volcán de Izalco, que en aquel entonces tenía lava. Sacaba lava, se fue en 1966, creo que fue el último año que dejó hacer erupción, no estoy seguro. Pero se creó ese hotel con la idea de poder admirar un volcán en erupción. Toda la noche se veía la bolita roja. Y lo irónico fue que cuando lo terminaron de construir, pues ya dejó, se apagó. Así que quedó ya las instalaciones. Y de igual forma de ahí se puede ver el volcán de Izalco, el volcán Ilamatepec, que ya en su momento también pues, vamos a hablar. Hay como dos miradores ahí, ¿verdad? Sí, hay rutas de miradores donde puedes ver bien lo que es el lago Coatepeque, el volcán de Izalco y el Ilamatepec, que actualmente acaba de tomar, pues todavía está en ¿cómo se llama? En observación. Porque, pues, por ¿desde las... ahí lo observas o cómo es la onda? Sí, desde el complejo de los volcanes vamos, se ve en lo que son los volcanes de Ilamatepec y el Izalco. Lo que en su momento para escalarlo sí se pide mucha precaución, más que todo el volcán de Santa en el Ilamatepec por las erupciones que hizo. Está bajo control ahorita, todo está bien. Pero en complejo los volcanes sí hay diferentes rutas, una ruta de orquídeas, donde pues empieza a caminar una media hora, entras a un bosque nebuloso y en realidad es tener contacto tanto con las aves que se ven ahí, que no las vemos en la ciudad, como pues con la naturaleza. Uno sale de ahí lleno de energía bastante positiva. Es como que si vamos a hacernos una limpia, porque sí, uno extraña, incluso entra con ruda. Entra al bosque, porque el Cerro Verde ya es un bosque donde tú cuando entras a caminar entras ya a algo bien húmedo. Se siente ese aire que uno tenía años de no respirar, creo yo. Entonces sí es... Fondito, ¿va? Se va contagiando la energía de la naturaleza. Y de ahí hay otro mirador que es el de los miradores, donde pues ya se puede ver bien el Izalco, el de Santa Ana y el lago Coatepec. Y pues el tour incluye el transporte, el guía, el refrigerio. Y pues recomendable ante todo llevar cámaras fotográficas, porque ahí van a ver paisajes bien bonitos del Salvador. Ok, chivísimo. ¿Cómo cuánto tiempo dura toda la visita esta? 8 horas. Partimos de aquí a las 8 a las 9 de la mañana. Uh-huh. 9 de la mañana estamos en el lago Coatepec. 10 de la mañana, se pasa la mañana ahí tranquilo, se baja un muelle a la orilla siempre del lago. De ahí al mediodía ya subimos al un poco más arriba, donde se encuentra un restaurante bastante bonito. Sí, nos aseguramos ahí de almorzar bien. Damos un par de horas de almuerzo y subimos al complejo Los Volcanes. Ya hace la digestión en las diferentes... los diferentes veredas que tiene el complejo, y ahí para que se den gusto, ahí igual venden lo que es toda la comida típica, desde pupusa, la yuca frita, ¿no? Ahí van a encontrar todo tipo de comida, y de igual forma a bajar el almuerzo, ¿verdad? Veredas muy bonitas, bien recomendable, para ir en familia, lo que es con familia, amigos, pues parientes si están pasados de edad. Es un bonito lugar pues para ir a caminar, es un lugar bien tranquilo, con mucha seguridad, la policía de turismo siempre está ahí. Y las rutas no son rutas que, las veredas no son veredas que necesites... Breñales. No, ya, ¿cómo? Son veredas hasta con nombre. O sea, son veredas, no son breñales. Sí, cabal, o sea, no tenés que ser... Ir con corvo. Ajá, no tenés ni que ir con corvo ni ser Indiana Jones para poder... No, incluso uno va siguiendo los letreros, está bien, bien especificado la ruta. Despacio. Bien despacio, ahí te va... Va teniendo miradores en cada, pues en cada momento que se puede. Ya han hecho algunos miradores para que la persona se detenga a descansar, a tomarse fotos. No, es una zona muy segura, bien señalizada y se puede caminar bastante bien. ¿No? Es recomendada para familia y gente de la tercera edad, tranquila. La tercera edad la pasan súper bien y pues aprovechan a descansar un rato fuera de la ciudad. ¿Verdad? Parejitas. Parejitas se pierden de repente. ¿Hay donde perderse? Sí, hay donde perderse, pues no se preocupen. Ok, entonces diversión para toda la familia. Bueno, ¿el costo? Bueno, ahí varía bastante, porque pues no es lo mismo llevar a una persona que llevar a 6. Pero la entrada al parque este... Mira, en realidad, no, entrar al parque no es caro. O sea, son de a $5 o $3, dependiendo si es turista nacional. Ok, bueno, ahí está la recomendación de esta ocasión, para que rime. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, Netillo. Sí, ¿desde dónde tomas los tours? Los agarramos del lugar de alojamiento, por lo general. Nos dicen dónde se encuentran las personas ubicadas y siempre se les va a traer y a esa hora se parte a la y noche. Se les va a dejar también. Sí. Agarran a los turistas, bo. No, siempre estamos bien pendientes ahí. Sí, llegamos al lugar de alojamiento, se recoge y ahí mismo se deja. No hay problema. Ok, Guiovsky. Yo solo quiero hacer una recomendación. Ajá. Tal vez para futuras referencias, que nos hablen de unos paseos que hay en buggy. Yo vi algo en la tele allá en, creo que es en Apaneca. son unos tours en buggies que subís a la Laguna Verde y todo eso. Tal vez nos podés hablar de un poco de eso. Si fuera bueno, próxima. Porque yo el tema es que fui a la Laguna Verde. Uy, yo también, por eso lo vi lindo, porque la soqué, yo esa vez a pata subí. Sí, yo pasé empujando un pick-up por una vez como 2 horas. Y una vez subí. En lugar del pick-up subirme a mí, yo empujando. Y una vez con Luis Tabla subimos, íbamos turnándonos. Cargando una sandía. Cargando una sandía, al llegar allá la osada estaba toda podrida. Pero sí, se veía bien bonito ese tour con boogies, fíjate. Yo me acuerdo la... No sé cuánto valdrá, vamos a averiguar eso. Vamos a averiguarlo bien para la otra, se lo vamos a tener okay. Ahí el dato. Okay. Excelente. Una vez que fuimos ahí a la Laguna Verde, íbamos con gente de la universidad. ¿Te salió el monstruo, no? No, íbamos con gente de la universidad. Iba este tipo que nos llevaba, nos dio raete en su pick-up. La cosa es que el pick-up se queda trabado y estaba cayendo un gran mamellazo de agua. Y nos bajamos a empujar el pickup, y nosotros empujando el pickup hasta que lo sacamos. Y obviamente quedamos todos enlodados, pero el chavo le echó llave a las puertas del pickup y nos mandó en la cama porque íbamos sucios. Imagínate. Y nosotros lo habíamos sacado, mejor nos hubiéramos quedado adentro. Total que cabal neumonía, ¿verdad? Pero bueno, ese es, ya terminemos el segmento ahí con de es turismo. Ahí ya el fundido de Esturismo ya pasó. Ya. Yeah. Ok, muchas gracias a Esturismo. Ahí está, gracias. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Netío, ¿qué onda, Netío? Nos estabas contando antes de empezar el programa que estás. Tras bambalinas, que estás empezando una nueva onda. Pues definitivamente estamos bien. Te voy a atender las palomitas de maíz. De maíz. Ay. Aquí nuestro... El traste iba a decir yo. Sí. Ah, no, ese suena peor. Bo. Nuestro amigo Omar nos tiene bien atendido aquí con cheddar popcorn. Yeah. Súper bueno. Pero de todas formas, no, gracias La Charamusca por tenernos por aquí. Estamos desarrollando un nuevo proyecto familiar y de amigos, básicamente, y tirándole un poco también al segmento de nuestros hermanos en el extranjero. Cuando quieren realizar sus sueños de construir su casita, el diseño que busquen, la arquitectura que quieran, los muebles que se les ocurra, la ambientación, el concepto general, pues estamos a la orden ahí y comenzando con definitivamente con un proyecto muy animado basado en el diseño, básicamente, basado en el diseño y arquitectónico de toda índole, puede ser desde moderno, minimalista, contemporáneo, sureño. Discúlpame, ¿qué es minimalista, vos? Mira, básicamente un concepto de vida en términos generales. Uh-huh. Te acostumbras a vivir con lo mínimo y a usar. ¿A eso significa? Cero decoración recargada, cero cuestiones complicadas, muchos colores, muchos cojines, muchas alfombras o cuadros y todo. A pesar de eso, es caro. Definitivamente. Es caro, depende de lo ¿cómo que puedas ir? Es caro y no tenés nada. Cabal. Soy minimalista. Es que menos es más, viejo. Exactamente. Sí, es como el papel higiénico que el que lleva olor es más barato que el que no lleva olor. Volvés a lo básico, definitivamente, pero lo caro se vuelve, siento yo, porque uno lo hace complicado. O sea, es que el gusto es bien especial. El gusto es bien especial y es rebuscado. Entonces, si no tenés 5 jarrones y tenés uno que cuesta el precio de 5, si lo querés ver de esa manera. Pero también depende del gusto de cada quien, como digo, y podés ir coleccionando piezas de viajes que hayas hecho y darles una ubicación específica en un lugar de la casa donde donde puedas crear un ambiente particular. Es el estudio de tu casa, tu cuarto, okay, donde hagas música y todo. Entonces, el tema aquí básicamente es poder darle una solución integral a los amigos, a la familia, a gente conocida. Que pero básicamente es solamente diseño, Neto, o si construcción, alguien es total si de alguien, cero. Y si alguien quiere, digamos, un mueble específico, también. También, básicamente tenemos toda una distribución de muebles carpinteros, puede ser desde piezas hechas desde cero, desde hechas a mano con un carpintero en su taller, a piezas un poco más sofisticadas, con metal, con vidrio, con maderas de diferente índole. En nuestro país hay una variedad amplia de toda textura de madera. O sea, el otro día hicimos y diseñamos un comedor con un árbol, con un tronco de árbol plano, precioso. Tamaño troncón. Tamaño troncón, ancho, y lo integramos a una cocina. Fue algo pelado, pues, y es la pura corteza del árbol. El, ¿no?, comedor integrado a la cocina. Ajá, pelado el troncón. Pelado, pelado, totalmente. Así, ya. Se le ven las vetas y toda onda. Vetas, con té. Con té. Exacto, pero en fin, es una pila nueva. Yo no soy arquitecto ni diseñador, pero soy inspirado por naturaleza y la mara con la que nos hemos aliado tiene definitivamente buenas ideas igual y las compartimos. Y lo chivo que es un trabajo hobby realmente, pues, porque es algo que nos nace de la pasión y nos gusta y nos encanta hacerlo, ¿no? Una pregunta, fuera de horas de oficina, obviamente. Sí, claro. Y si alguien quiere, por ejemplo, hacer solamente un par de muebles, pero no quiere hacer su casa, también se le da el servicio. Se le da todo el servicio. Como te digo, va desde tu habitación, un ambiente propio, la sala familiar o el comedor. Específicamente, crear un área donde te puedas sentir a gusto y cómodo y la puedas disfrutar. Hasta poder construir un apartamento, una casa, diseñar todo un concepto, un centro comercial, en fin. Y esto puede ser desde dentro de la ciudad a los pueblitos, ahora que hay mucho desarrollo. Por ejemplo, ahora en Ataco hay mucho desarrollo, en Suchitoto o donde sea. Se pueden ir creando espacios específicos adecuados para el tipo de turista que recibamos. Qué bueno se oye eso, fíjate. Cafés, realmente, restaurantes. Que haces tu casa o haces tu apartamento realmente como lo querés, vea. Sí, y fíjate, lo otro es que tal vez ya estás en tu casa, uh-huh, o en tu oficina, pero ya, vaya, tipo el caso de mi oficina, que ya tiene sus añitos de estar como está. Entonces sale un poco caro ir a moverte a un nuevo edificio o algo así, entonces tal vez sale mejor hacer una remodelación. Pasas tanto tiempo metido en un solo lugar, 8 horas en la oficina, en tu propia habitación, en tu cuarto, que lo más idóneo es sentirte de la mejor forma posible. Entonces, adecuarlo al gusto de cada quien, ¿no? Y por ahí va la onda. Pues, es toda una pila, más que, como les decía, diseñar y arquitectónicamente. ¿Cuándo fue que se te ocurrió esto, Neto? Pues después de haber hecho mi propia casa hace poco, la remodelación completa, el complete makeover de la casa. Así, wow. Sí, fue bien extreme. Fue totalmente extreme, desde ser una casa totalmente colonial a ser una casa moderna. No quiero sí, decir pero volvió a nacer, ese básicamente no te fue. Quisieron vender el terreno a la par, fue todo, ¿verdad? Eso fue todo, parte del tema fue ese, pero ahí vamos. Se hace lo que se puede con los recursos que se tienen. Exactamente. Pero nos hacía mucho la idea de por ahí, vino el gusanito y hicimos una excelente química con el arquitecto, con el ingeniero. Hubo buen clic ahí. Buen clic con los carpinteros, con los maestros de obra de banca, en fin, toda onda ahí. Wow. Así es que ahí estamos a la orden, pues, cuando gusten. Omarcito, lo veo con inquietudes. No, o sea, sí me llama muchísimo la atención el porque es un proyecto bien interesante, es como diseño de interiores. Están trajes hechos a la medida, básicamente, yeah. O sea, nos acomodamos al gusto del cliente. Bien, nos hacen el nuevo estudio, veo. Definitivo. Sí, al final le parquean un promover. Bus y después muevan el bus y lo ve así como aquel, ¿no? Sí. Familia Palomo, move that bus. No, vea. No. El asiento 1. Bueno. Pero bueno. Pero no, definitivamente es algo para. Es para acomodar los gustos y para sentirse bien donde uno está. De eso se trata. Excelente. Y eso incluye iluminación, incluye ambientes, incluye madera, incluye paredes, iluminación indirecta, acondicionamiento del aire. Wow. En fin, todo. No baños, poner el aire acondicionado. En el baño no. O sea, no vuelven los malos olores. Ah, de verdad. Hay que dejarle ventanas de sifón. Por lo menos. Pero en fin, no, es toda una pila y lo bonito es acomodarnos al gusto del cliente y diseñar el lugar acogedor a como cada quien le guste, ¿no? Mira, y un cliente tradicional, ¿qué tan específicos pueden ser? O sea, hay gente, me imagino, que te dice, mira, lo quiero así, con esto. Ah, sí, hay clientes que te bajan todo de internet. Yo era uno de esos. O sea, yo decía, quiero diseñar mi ambiente de esta y esta forma y la quiero así, así, así. Pero conceptualmente es fácil bajar imágenes, pero integrar las áreas, el espacio es otra cosa. Entonces, definitivamente hay que hacer la elevación de techos, hay que ampliar paredes, ampliar puertas, reducir ventanas si se quiere, hacerlas más angostas, más largas, más anchas. Wow. Es todo un tema, pero todo viene basado en... Yo le llamo un concepto de vida y más que nada es realizar un sueño. O sea, nosotros no vendemos proyectos, vendemos sueños, porque lo que uno piensa y se imagina se contextualiza en una realidad después de unos planos, un plano virtual, todo un diseño integrado para que la gente desde antes de haberlo hecho... O sea que tu competencia es el sin sueño. Sin sueño. Ah, la pastillita. Sí. No, aquí todo a full sueño, todo gato color y con todo. Así que ahí vamos. Ok, excelente, men, excelente. ¿Y cómo podemos hacer para, si queremos contactarte? Algún para... contacto, mira, el correo electrónico es Ernesto Enríquez con H 2610@yahoo.com. Le hace falta el sitio web, pero el eso, sitio web hace falta y pero ya podemos ir hablando. Ya, definitivamente. Ahí vamos a tomar fotos este fin de semana para diferentes áreas de la casa que acabamos de hacer y ahí vamos. Wow, excelente. Buenísimo. Yo no quisiera que Neto se nos fuera sin que nos explique qué es un mangoneto. Un mangoneto. Y ese concepto... La bebida aquella, Neto. Ah, ok. Yo creí que era el postre famoso, pero el mangoneto, esa es una... ¿Qué comen ustedes? Es una bebida edulcorante que sirve para atraer chicas, pero sobre todo para quedar bien en reuniones sociales. Es mango mechudo, así entre medio sazón y maduro. Uh-huh. Congelado. Esta es la receta de hoy para cuando vengan acá a El Salvador en época de mango. Lo tienen que hacer, es buenísimo. Sí, ya comienza la época de mango. Está verde, pero ya está por ponerse pinto. Entonces, ya cuando el mango está pinto, ya el mango semi-maduro se congela, peladito, cortadito. Se echa en una licuadora. Le echas la cantidad de ron que uno quiera. Un poquito de triple sec, el que se le echa al tequila. Y le das con todo, con hielo, haces un tu frozen mango, escarchas una tu copa con azúcar y básicamente para adentro, maestro. Así es que... Qué bueno, sí. Súper, súper rico, exótico. Exótico el trago y lo dulce con el guaro va perfectamente bien. Elegante. A la picha le gusta. Elegante. Nice. Y eso lo acompañas ahí con tu snack favorito. Vaya para adentro. Nice. Ok. Bien. Bueno, yo creo que ya el Guiovsky ya va adelantando ahí con su tarea, ¿verdad? Sí. Porque el test de guanaquismo. El test de guanaquismo. Sí. Vale, ahorita vamos a test de guanaquismo de los clasificados. Vale, pues rápido. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento, Neto, te vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Jole, vamos a ver para dónde vamos. El primero es Belacho. Belacho, me suena a un hotel que está en Las Vegas, vos. No. Ese es el Belacho. Belacho. No, algún mono velón que tiene, que le está velando el mango verde a alguien, vos. No. No tengo la menor idea. El salvadoreñismo es tapado de lona o manta grande que se usa para protegerse del sol cuando se vende en una plaza pública. Buénale. Hijo. Desconocido totalmente, láncese otra. Cueviazón. Híjole, man, cuando uno va en la 101, a eso de las 7 de la mañana, un par de bichas guapas que van ahí topaditas, agarradas del barrote de arriba de la chuza. Y uno va cueviando, papito. Con el barrote de abajo. Caricia repetitiva, lujuriosa y vulgar. Registro policial. Registro policial, sí. Bueno, pero eso va comiendo con el reggaetón. Sí. En el reggaetón cueviado. Cueviado. Vamos a ver la última. Vamos a ver. No estaba listo. Ajá. Dale. Cholotón. Ah, cholotón, un bicho hartón, tripudo, con solitaria incorporada. o un buen man que hace ejercicio en el gym ahí. Cholotón, grande y pesado, corpulento, gordo, saludable. Bueno, depende de quién lo vea. Sí. Sí, porque está bien cholotón. Puede estar gordo, pero lo como... primero es gordo, después dice grande y pesado. Pero es que un gordo saludable. Y por cuando... último, saludable, es que está bien cholotón, dice. Ajá, pero ajá. Tipo los hipotes, los bichos, vea, cuando están así chapuditos, están gorditos, está cholotón. Se ve gordito, pero saludablemente saludable. Gordo, ¿no? Correcto. No obeso. No obeso, ¿verdad? Uh-huh. Sino gordito. Gordito saludable. Right. Cholotón, pues. Galán. Qué bárbaro, Ruby. Y ahora rápidamente, sin que la señora. Bueno, fueron dos. Fue 66%. Anota. Sí, pero Belacho sí. Estaba bien rebuscado. Sí, sí. Belacho te pela. Es como que me dirá extulte o una cosa así, ¿verdad? Sí, pero ese tema, güey, y señoras y señores, continuamos con... ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. A ver, Gio. Seguimos con el show de Gio. En la charamusca, el show de miren, Gio. Miren, alguien que esté interesado, están audicionando. Ajá, el viernes 13 de febrero, bailarines profesionales con excelente formación en danza internacional. Viernes te invitamos 13. A ser parte del ballet del mejor hotel de playa Royal de Cameron Salinitas, viejo. Yo digo que vayamos, viejo. A verla. Solo a ver cómo se pone ahí. Lugar, oficinas, hoteles de Cameron, ubicadas Paseo General Escalón, Colonia Escalón. Edad entre los 20 y 30 años, género indiferente. Puede ser cualquiera. Uh-huh. Las chicas de Ellipse pueden bajar ahí. Pati, saludos. Saludos, Pati. Done $100 y reciba 400 desde su casa por internet. Participe de la abundancia. Mejore su calidad de vida. Membresía 16 Tusas. www.simple-real.info. Omar, no. A mí ya está miedo, me da que información Carlos Arias 85@yahoo.com. It's a scam. It's a scam. American Company necesita señoritas de 20 a 26 años con buena presentación. For more information, call at 2-2-2-0-3-9-2-9. All right. Y eso sí está escrito. Sí, tú. T-U-T-U. Cojutepeque, necesito muchacha para atender chalet. Está bien. Dos más. Vaya. Muchacha para trabajar en chalet con experiencia en tortas. Buen sueldo. Pupusería Giovanni, viejo. Y vende torta, bo. No, este es otro. Ah. Pupusería Giovanni necesita muchacha con experiencia en hacer pupusas de 1 p.m. a 9 p.m. Calle México, número 929, Barrio San Jacinto. 4 cuadras al sur del Instituto Alboreño del Seguro Social, traer DUI y referencias. Pero lo que me llamó la atención es que yo nunca había visto una pupusería con nombre de hombre. Ah, pupusería Giovanni. Giovanni, normalmente es como Marixa, Sonia, ¿me entendés? Mary. Pero mira, así como de repente hay hombres que se llaman Guadalupe, capaz hay una chera que se llama Giovanni. No. Vos vas llegando ahí... Vaya, doña Giovanni. La niña Yoba. Ajá, la niña Yoba. ¿Quién quita? No, bueno, yo conozco una chera. Giovanni María. Conozco una chera que se llama Marvin. Va, ya ves, pues. Ya he dicho que es chera, Ron, cuidado. No, es más, creo que en Inglaterra a las mujeres les ponen George de nombre también. Lo raro es que tiene voz de hombre. George, John, Paul y Ringo le ponen. Bueno. Así que gracias por los... Esperate, falta el clasificado donado. Ah, el clasificado donado. Aquí está, tú lo habías solicitado, aquí lo tengo en pantalla. Vaya, Guío. Sí, eso hombre. Lo mandó Susana Beatriz Alarcón con mucho cariño y dirigido al Guío. Vamos a leerlo lo más rápido posible. La prensa gráfica, 4 de enero. Se necesita personal masculino y femenino. ¡Ey, hombre, man! Horario de 6:30 a.m. a 8 p.m. para trabajar en San Salvador, acostumbrado a trabajar bajo presión, buenos modales, sin problemas familiares, mil usos, con experiencia en carga y descarga de bultos pesados, documentos de identidad que sepa leer y escribir, de iglesia apostólica, que no acepten recaídos, ya estando bautizados, personal femenino que ande permanente la señal de potestad. Ofrecemos sueldos según capacidad de $8, $12 diarios, seguro social, estabilidad laboral. Llamar solo si se considera capaz de cumplir con plaza. 22-22-60-30. Personas que han hablado, cero. Que está bien. No, yo quisiera saber cuál es la señal de potestad. ¿Alguien sabe? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Yo le pregunto a Neto porque él sabe muchas cosas, ¿no? Pero esa... Y que no acepten recaídos ya estando bautizados, dice. ¿Qué es eso de recaídos? No... Ah, lo que pasa es que debe ser alguna cuestión religiosa. O sea... ¡Qué bárbaro, viejo! ¡Se murió Zelenda! Definitivamente. Pues, era alguien que andaba en malos pasos, andaba en buenos pasos, pateó el cable. Se recayó. Y ya estaba bautizado en la fe. Ah, ya estando bautizado no tenía por qué haber recaído. Exactamente. Ya. Ajá. Ah, y pues, hay gente que los reacepta. Está exactamente. Bien estricto. Entonces, se quiere de una donde no reacepten. Uy, pero ese maestro está bien rebuscado. Y por 8 bolas diarias, papá. Sí. Está yuca. Currículum, sí. No, pero ¿y la señal de potestad cuál será? No sé, fíjate que ahí sí... Omar, sea, ¿no tenés ahí Wikipedia para ver qué es la señal de potestad? Yo tengo curiosidad. Sí, pero no sé. Señal de potestad, o sea, que esté potente el bicho, pues, o sea. Vale, mientras él busca señal de potestad, nada más quiero comentarles. El día de hoy me llegó de Amazon.com la novela Los Locos Mueren de Viejos, escrito por Vanessa Núñez Handal, una salvadoreña, amiga de la familia. Y vamos a hacer lo posible para ver... Ella vive en Guatemala, es el único complicado. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que Vanessa nos acompañe en un viajecito que haga por acá para que la entrevistemos, porque me llega. O sea, es una novela, es ficción, obviamente, pero súper interesante que ya lo está vendiendo en Amazon, fíjate. Qué bueno que ha tenido esa colocación y definitivamente que la van a... Lo conozco desde pequeña en la escuela alemana. Sí, lo conoces. Sí, no, súper empilada y que esté tan metida en las letras hoy en día. Que sí, venga rápido antes de que estén ahí abajo ya. Sí, creo que ahorita está dando clases, ¿verdad? En la universidad allá. No estaba enterado de eso, pero que por lo menos venga a chinear al nuevo sobrinito que tiene de la Lisa. Ah, sí, claro. Ahí está. Está, déjame ver qué es lo que dice acá. Es catedrática en la Universidad Rafael Landívar. Y es en los departamentos de Psicología y Filosofía y Letras. Ahí es donde está ahorita ella. Así que un saludo especial a Vanessa. A ver cuándo nos acompaña Vane para... ¿Cómo se llama la obra de nuevo? Los Locos Mueren de Viejos. Ok. Vamos a poner ahí un mensajito por el Facebook. Sí, sí. A ver cuándo es que nos acompañe. Pero está bien, bien chivo ese libro. Y vamos a... Voy a tratar de echármelo todo en la semana. Y el próximo lunes les doy un review. Okay, como book club. Yo entendí la señal de potestad. A ver. Es el trapito ese que se ponen algunas mujeres en la cabeza. Ah, debe ser de una religión cristiana entonces. Entonces dice, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Imagino que es el trapito. Sí, buena deducción. All right. Podría ser una peineta también, pero... We never know. A saber, fíjate. Me suena más a trapito. Tal vez alguien que nos escucha es... ¿Qué denominación es? No dice. Ahí ¿cómo no dice una denominación? Ah, sí. Iglesia Apostólica. Ah, pues tal vez alguien nos puede iluminar sobre este tema, porque la verdad yo nunca había oído sobre la señal de potestad sobre la... Tal vez podemos traer a alguien que nos hable de ella, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, de todo hay que aprender y saber. Ok. Bueno, ya vamos llegando hacia el final de La Charamusca. Les recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com. La próxima semana esperamos tener con nosotros a un famoso odontólogo, ortodoncista. Roberto Betancourt. Ah, pues sí, ortodoncista. Ortodoncista, enderezador de dientes, dice. Correcto. Yeah. Así que... Qué bonita salió la raque en la foto de la... De la semana pasada. Sí. Ok, así que les recordamos, venga al país, si quiere irse a dar una vuelta por los volcanes, es turismo.com.sb, es el lugar que nos estará recomendando a partir de esta semana, cada 3-4 semanas estará aquí con nosotros con un nuevo destino salvadoreño. Si viene al país, cuéntenos y no se preocupe, póngase en contacto con nosotros, sí, aunque no nos haya traído nada. Sí, no. No, escríbanos, cuéntenos que va a venir por acá, nos va a encantar saber que usted está por aquí, capaz nos podemos ver, tal vez sería chivo tenerlo por el estudio o en alguna entrevista o nos juntamos en algún lado, pues si la cosa es pilear y estar contentos que hay salvadoreños viniendo al Salvador. Yes, pilear. Sir. Pilear, sí, agarrar pila. Ay, yo pensaba que tomar unas pilsen. Nunca había oído yo eso. También, pues Omar, nos caería bien, fíjate. Ir a tomarnos unas pilsen, ¿no? Sí, ahora. Hoy no puedo. Hoy no podemos. Hoy estoy babysitting. Ah, lástima. ¿Vos puedes, Neto? Yo sí puedo. Lunes, maldición gitana, pero ahí nos vamos. Dos que tres. Ok. Bueno, Guío, ¿algunas últimas palabras? No, solamente decirles de que pongan su piña en el mapa de oyentes. Todavía tenemos el mapa de oyentes, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Wow. espero yo, porque con el nuevo diseño, ¿verdad? Uh-huh. Ya está, ahí está el nuevo diseño, ya, ¿ve? Guanacos.com existe, ¿verdad? Sí, claro. Oh, okay. Claro, claro. Y es más, ahí puede leer un artículo de sobre... ¿Artiqué? Chanfle. Sobre el complejo de los volcanes proporcionado por Es Turismo. Así que a partir de ahora está ahí el artículo en Guanacos en el tema de rutas. Okay. En mi país, rutas. Arriba. Arriba. Arriba. Rutas. Arriba. Arriba. Ahí, izquierda. Ok, bueno. Ya. Bueno, ahí. Enseñas a bailar a Omar. Va. Ahí está. Ok, así que ahí puede ver sobre él. Puede saber un poco más sobre los volcanes. Nice. Y bueno, Letío, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hemos pasado muy serios contigo, como siempre. Gracias por habernos recibido. La hemos pasado muy a gusto con Coca-Cola, popcorn y la mejor compañía de San Salvador. Eso en línea. Yeah. Yeah. Gracias. Mira, este muchacho, yo siento que más adelante tenemos que volverlo a traer. Yo digo que nos traiga foto. ¿Sabes? Porque ajá, es que lo sentí muy, muy tímido. Serio, sí. Muy sí. Cohibido ahora. Sí, sí. Muy sí, cohibido. Sí. Es tal que vez para la próxima se va a desatar, creo yo. Sí. Totalmente. Sí, que no le hiciste la pregunta de los ovnis, hombre. Sí, dale, rápido. Claro. Tenemos 3 minutos. Pregúntale. ¿Crees en ovnis? No. Sí. me encantaría. Ok, y eso es todo el tiempo que tenemos. No, hablando de cosas incrédulas. ¿No? ¿Va que no crees en ovnis? O sea, la pregunta, ¿va que no crees en ovnis? ¿Va que no? No, va. ¿Va que es paja? Ah, pues, gracias. Mira, ¿va que es paja? Mira, ¿no, leíste los correos que te mandamos ahora con Francis? Un ticomán de los comiquicos, ¿no? No, tal vez. Que se acuerda, ¿tú leíste El Médico del Tíbet? No. ¿Alguien aquí ha leído El Médico del Tíbet, de los que nos están escuchando en el chat? No. No. Ya solo Jado queda, los demás creo que se fueron a dormir. Híjole. Porque es noche, men. Sí, es noche. Vámonos. Sí. Bueno, la cosa es que hoy me mandaron un correo que el Lobsang Rampa en realidad era un plomero irlandés. ¿Lobsang Rampa? Lobsang Rampa. ¿Y quién es, bo? Es el autor del Médico del Tíbet. Y del Tercer Ojo, del... Es una serie de libros que hablan acerca de ¿cómo se llaman? Los lamas. Mm. Los Dalai Lamas y todo eso. De los lamas que no son Dalais. Ajá. Limas, lamas. ¿Y ellos son parientes de los ovnis o qué? No, pero el chavo este dice que ve ovnis, que se encuentra con yetis en el Tíbet. Ay, no extrañaría. Que entra a unas cuevas y encuentra unos gigantes, esqueletos de gigantes en las cuevas. Uh-huh. Y que ve el aura de las personas y te cuenta temas históricos de la Segunda Guerra Mundial. Pesca monstruos de Loch Ness y de los Arta. Rico, le cae frito. Sí. Bueno, solamente pues ya para... Chunchucuyo Loch Ness. ¡Ay, ve! Increíbles todos. All right, never mind. Ok, bueno. Hasta aquí llegamos, mejor. Yes. Nos vemos la próxima semana. Ya se llegó la hora de ir a la camita. Así sí, Robby, vení tomado la próxima. Les deseamos que la pasen muy bien y nos vamos diciendo como siempre... ¡Salud! Centroamérica.